Y bien, amigos, continuamos con nuestro espacio de opinión y entrevista. Hoy hablaremos de los 107 años de vida jurídica de la comuna San Miguel, San Milán, que se encuentra en el noroccidente de la capital de los ecuatorianos. Para hablar sobre la historia y sus tradiciones nos acompaña Miguel Ángel Pavón, presidente de la comuna, Patricio Tumipamba, síndico de la comuna, Víctor Jacome, historiador, Margarita Chiluisa, tesorera, y también Gabriela Merizalde, secretaria. Les damos la cordial bienvenida entonces para conocer la historia de la comuna de San Milán, San Millán, ahí lo tenemos. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, así es, y vamos nosotros a empezar conociendo algo más. Bueno, cuando escuchamos nosotros a comunas, decimos a lo mejor están fuera del perímetro urbano, pero no, acá ustedes van a conocer una realidad que se está dando aquí en la capital de los ecuatorianos. Y como siempre digo yo, hay que hacer historia porque debemos ubicarnos también un poquito. Y hoy hemos invitado a Víctor Jacome, quien es un estudiante de la universidad que está realizando una maestría, está realizando una investigación respecto de las comunas y en este caso de Santa Clara de San Millán. Bienvenido, Víctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer sobre la historia de esta comuna, un trabajo que usted viene realizando para graduarse. Sí, bueno, es una tesis doctoral en la historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Llama mucho la atención mirar cómo en la ciudad, en ciertos lugares, tú todavía miras que existen fiestas con disfrazados, por ejemplo, que existen las bandas de pueblo, que existen todavía prácticas de solidaridad, de ayuda mutua. Cuando tú dices por qué estos barrios son distintos a otros barrios de la ciudad, entonces te haces muchas preguntas. Entre esas preguntas llegamos a ver que estos barrios como tal no eran barrios bajo la concepción que nosotros tenemos, sino que tenían incluso otras denominaciones, y una de esas eran las denominaciones de comunas, y en este caso son comunas urbanas. Como tú ya señalabas, muchos pensamos cuando escuchamos la palabra comuna como que son de los sectores rurales o que quedan fuera de la ciudad. En este caso, en la ciudad de Quito, existen todavía estas comunas y una de estas es la comuna de Santa Clara de San Millán. Esta comuna tiene una historia que va más allá de la época republicana. Si nosotros miramos algunos documentos, vamos a encontrar que ya en el siglo XVIII la comuna, que ahora se llama de Santa Clara de San Millán, aparece bajo la denominación de Santa Clara de Añaquito, cuyos caciques eran los Huamanzara. Posteriormente, en el siglo XIX, principalmente a mediados del siglo XIX, ya aparece la denominación de Comuna de Santa Clara de San Millán, perdón, de Común de Indios de Santa Clara de San Millán, en un enfrentamiento que tienen con la hacendada Juana de Mazo. En este caso, este conflicto consistía en que Juana de Mazo reclamaba los terrenos del sector de Pambachupa, que a su vez los indios del común de Santa Clara reclamaban como suyos. Pues finalmente terminó ganando esta hacendada y de esa manera la mitad del territorio que pertenecía a la comuna pasó a manos de esta hacendada. Ahora, en 1911, Eloy Alfaro reconoce a Santa Clara de San Millán como comunidad indígena, es decir, le da un reconocimiento jurídico. Y en 1942, bajo la ley de régimen de comunas de 1937, esta comuna adquiere ya la denominación de comuna, la comuna de Santa Clara de San Millán. Y posteriormente, con la expansión de la ciudad, la comuna pasa a ser parte de la mancha urbana de Quito. Y es una comuna estratégica porque se encuentra en pleno centro de la ciudad. ¿Sí? Bueno, ahí está la historia de Santa Clara de San Millán. Y por acá tenemos al presidente de esta comuna, Patricio, ¿no? No, Miguel Ángel Pavón. Miguel Ángel Pavón, Miguel Ángel. Presidente de la comuna, a ver si es que podemos hablar los límites de esta comuna que se la ha concebido hasta los actuales momentos. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. En este caso, agradecer también a mis compañeros que en este caso están al lado mío, a la señora Margarita Chilice, quien es la tesorera, a Gabriela Merizalde, quien es mi compañera secretaria, y a don Patricio Tumipamba, quien es mi compañero síndico. En este caso, los límites de la comuna, como ya bien le decía Víctor, por un tema de expansión urbana, se fue mermando el territorio de la comuna. Para lo que hasta ahora consideramos que es, estamos entre, por el lado norte, colindamos con Las Casas, por el lado sur, con La Gasca, por el lado este, tenemos el barrio de Pambachupa, y obviamente que ya por el lado oeste, tenemos lo que es ya el bosque comunitario, que iría hasta la denominación del Río Blanco en Mindo. Es hasta la fecha actual donde tenemos nuestros límites. ¿Cuántos habitantes son de la comuna? Aproximadamente unos 15.000 habitantes debemos ser dentro de toda la circunscripción territorial, obviamente con los cabezas de familia que, de acuerdo al registro y el padrón comunal, son 2.500. Bueno, sabemos que ustedes han tenido una serie de dificultades, señor síndico Patricio Tumipamba. Estas dificultades ha sido con el municipio, porque también están tras la búsqueda de que dejen de ser una comuna, porque están dentro del perímetro urbano, y que sea un barrio. Gracias, muy amable, muy gentil por permitirnos, siempre dando a conocer a la comunidad de Quito sobre la comuna de Santa Clara de San Millán. Realmente el municipio de Quito siempre nos ha querido desaparecer, porque usted sabe muy bien que hay los intereses económicos, y esos intereses económicos significa el cobro de impuestos, del impuesto predial. Entonces nosotros no hemos permitido y siempre hemos estado defendiendo sobre esta situación. Siempre el municipio siempre ha sido el conflicto, porque se ha querido imponer. Nosotros los comuneros siempre lo hemos defendido, siempre hemos estado avalizados por la Constitución del Estado. Y entonces hoy en día ya nos hemos hormado y también nos hemos blindado, porque la Constitución de 2008 nos ha dado muchos más beneficios. ¿Cómo hacen ustedes en este caso para las mejoras? ¿Cómo pueden exigir a las autoridades gubernamentales y cómo ellos dan respuesta para poder avanzar en las mejoras de la comunidad? La resistencia siempre ha habido sobre las obras, pero igual en estos últimos tiempos con Miguel Ángel y nuestra directiva hemos trabajado bajo autogestión y también cogestión. Pues el Cabildo, por su autogestión, ha conseguido el dinero, y nosotros por cogestión y con la comunidad en 50% lo hemos tratado de avanzar. En estos dos últimos años hemos adoquinado y hemos beneficiado a la comunidad con 18 pasajes con el dinero que hemos producido. ¿Cómo está la respuesta de la gente en la comuna? ¿Responden a ustedes? ¿Tienen tal vez dificultades con ellos por el hecho de querer cambiar la nominación? Lo que pasa que hay cierta cantidad de comuneros que ellos desean ser, pero la mayoría están de acuerdo, porque hemos visto que hemos sido olvidados en estos tiempos por las autoridades seccionales y nacionales. Entonces han llegado a entender que nosotros como comuneros debemos autogestionarnos para beneficiarnos. Y de esta manera, pues estos dos últimos años especialmente hemos trabajado de esa manera. Pero igual seguimos avanzando. Siempre digo yo, pues uno mientras uno tenga esos buenos deseos de superación y de vivir mejor, pues nosotros seguiremos adelante. Margarita, usted también es la responsable de la cartera de la comuna, del dinero, de soltar, de decir estos son los trabajos que se tienen que hacer, pues obviamente con la toma de decisiones de quienes están al frente de la organización. ¿Cómo le va la respuesta en cuanto a recaudar los fondos que se imponen? ¿Resulta más fácil, o difícil en este caso? Buenos días, gracias. Sabe que es al comienzo tuvimos un poco de resistencia, pero hemos tenido que hacer muchas prácticas, muchas nuevas técnicas para poder cobrar estos rubros, así que nos valemos de descuentos, nos valemos de tercera edad, de discapacidad, para que los compañeros comuneros se acerquen y puedan abonar sus deudas en la comuna para con eso mismo poder proyectarnos a hacer nuevas obras en beneficio de la comunidad. Bueno, y sabemos que Santa Clara de San Millán está de fiesta, y para finalizar nos gustaría, nos quedan unos cuantos segundos en el que ustedes puedan hacer la invitación, porque vemos acá en el programa que nos han hecho llegar que tienen intensa actividad, que ya la iniciaron el 8 de julio, tienen el 21, el 26, el 28, el 29, el 3 de agosto, el 4 de agosto estas actividades, domingo 5 de agosto, lunes 6 de agosto y sábado 11 de agosto. A ver si es que hacemos la invitación para que la gente se dé cita y disfruten de las actividades propuestas. Invitamos a toda la ciudadanía a que compartan el tema de la interculturalidad que todavía se vive en la comuna de Santa Clara de San Millán. Tenemos la sesión solemne por los 107 años el 28 de julio, y de igual manera el 4 y 5 de agosto tenemos la quema de castillos y obviamente la entrega de ofrendas a la patrona Santa Clara de Asís, finalizando el 11 de agosto con el evento de cierre de fiestas de El Comuna Fest, un evento autogestionado totalmente gratuito en el cual hemos hecho a través de cogestión para la participación de artistas culturales para toda la comunidad. Bueno, y como esto es ancestral, que nomás habrá, ya ves, sabemos que hay la música, el festival de rock, ¿qué también hay? ¿Castillos, vacas locas, nada de eso? Tenemos el tema de la quema de la chamisa, ¿no, don Patricio? En este año también vamos a hacer con el quema de los castillos, tenemos el tema de las bandas, tenemos el tema de las danzas folclóricas, el tema de los disfrazados, tenemos también las procesiones en honor a la patrona Santa Clara de Asís, y la misa, obviamente, de fiesta, que es el domingo 5 de agosto, todos cordialmente invitados. Bueno, queremos agradecer entonces la participación en este noticiario de Zona Cultura, y mucho que hablar. Seguiremos invitándoles para seguir conociendo pues esas fortalezas que tiene la comuna de Santa Clara de San Millán aquí en el noticiario de Zona Cultura. Gracias al presidente de la comuna, Miguel Ángel Pavón, a Patricio Tumipamba, síndico de la comuna, Víctor Jacome, quien realiza la parte histórica de este sector, a Margarita Chulisa, la tesorera, y a Gabriela Miristal, de secretaria, que hoy está haciendo las veces de comunicador aquí en este noticiario de Zona Cultura.